Som el sí. Tal y como nos ves, jóvenes con ganas de gritar que tenemos ideales. Estamos llenos de energía, somos así. Son jóvenes, por más que miremos al futuro, son de solidaria, tan son cual que tú. No importa lo que quieras, aquí te esperas, escolta el deseo de los de institut. Son jóvenes, por más que miremos al futuro, son de solidaria, tan son cual que tú. No importa lo que quieras, no lo penses más, escolta el que digne al Ramon Cris. Som d'ací i som d'allà. Som present i som futur d'un món en llibertat, sense fronteres. Som joves entusiastes, amb moltes ganes de viure. No renunciem a les nostres il·lusions. Volem fer possible els somnis. Som com som. Som el que aprenem. Som l'Institut Ramon Cid.